Lunes 22 de noviembre. La mención de su nombre. La guerra entre David e Isboset no estaba resultando favorable para este último. Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 1. En contraste con la situación desmejorada en la corte de Isboset, vemos una lista de los hijos que le habían nacido a David mientras estaba reinando en Hebrón. Segunda de Samuel capítulo 3 versículos 2 al 5. La lista refleja la fortaleza creciente de David, pues los hijos significaban un futuro y seguridad. Fue en este momento que Isboset, el hombre de vergüenza, acusó a su general, Abner, de haber dormido con la concubina de Saúl. Segunda de Samuel capítulo 3, versículos 7 al 10. Abner reaccionó frente a esto, pues era una ofensa muy seria. Escucha los siguientes versículos y explica qué significaba dormir con la esposa o con la concubina de un hombre poderoso en tiempos del Antiguo Testamento. Segunda de Samuel capítulo 16, versículos 21 y 22. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Segunda de Samuel capítulo 20 versículo 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Primera de Reyes capítulo 2 versículos 21 y 22. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sarvia. La historia se concentra en Abner e Isboset, y Rispa es solo una concubina. El texto bíblico no aclara si Abner realmente durmió con Rispa a fin de tratar de usurpar el trono. El hecho de que cambiara de bando sugiere que era solo un rumor maligno de la corte real en Manjanaim. Si él realmente quería ser el rey de Israel, hubiera estado tan dispuesto a unirse con las fuerzas de David, el ungido de Jehová. Abner cumplió su amenaza y se unió a David. Segunda de Samuel capítulo 3, versículos 9, 10 y 12. La acusación de Isboset impulsó al hombre fuerte de Saúl a jurar lealtad pronto. Segunda de Samuel capítulo 4. La mención del nombre de Rispa fue lo que efectuó el cambio. Aunque Rispa no actuó en la narración, ella fue altamente significativa. Sin la reacción de Abner ante la acusación de Isboset, la guerra entre las dos casas tal vez habría durado mucho más tiempo. No sabemos qué sucedió con Rispa después. Ella solo reaparece en las memorias de David, en 2 de Samuel capítulo 21, versículos 1 al 14, desempeñando un papel sutil, pero increíblemente importante al reunir a las tribus y las facciones. Muy a menudo nos encontramos atrapados en circunstancias que no podemos controlar. ¿Qué cosa podemos controlar? ¿Y por qué, al fin, eso es lo más importante? Escuche Deuteronomio capítulo 30, verso 19, y Marcos capítulo 13, verso 13. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin,